El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido O. De opinión. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Lanzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Muy buenas tardes, queridos amigos y queridas amigas. Bienvenidos, bienvenidas a este su programa de Derechos Humanos, Voces Comprometidas al Derecho y al Revés de la Organización Pro Derechos Humanos, con el apoyo de Radio Casa de la Cultura del Ecuador. Estamos en esta tarde compartiendo con ustedes un importante tema que está relacionado con ya este mes de junio, que es importante para los pueblos andinos, que es de las celebraciones del solsticio, de las cosechas, la fertilidad y su número de elementos que contiene nuestra riqueza cultural y el patrimonio cultural tangible e intangible de nuestros pueblos. Pues vamos a hablar sobre lo que significa el derecho a la identidad propia y sobre todo al rescate y las garantías sobre los valores culturales y sobre todo ancestrales de nuestros pueblos. En ese esquema nosotros queremos presentarles, antes de empezar con nuestro entrevistado que tenemos el día de hoy, les invitamos a escuchar la radio revista, su programa Voces Comprometidas. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas oyentes del país comprometidos con la promoción y defensa de los derechos humanos? Aquí iniciamos este nuevo informativo de la semana, saludando a la cadena de emisoras que retransmite nuestro espacio, a la Coordinadora de Medios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE, a Radio Chavarurco, Escuela Radiofónicas Populares de Chimborazo, Radio Integración, Radio Sucumbíos, Radio Mega Estación, Radio Tulcán, Radio Casa de la Cultura, Radio Católica Nacional, Radio Estéreo Fiesta y Radio Municipal Sixchos. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Corrupción, sorprendente diligencia, titula el editorial del presente programa. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. El poder corrompe y el poder total corrompe totalmente. Este dicho es y ha sido aplicable a la serie de gobiernos encabezados por tiranuelos, caudillos mesiánicos y presidentes populistas que han devastado a los países de América Latina desde su independencia y que continúan en la actualidad. El gobierno de Correa no ha sido la excepción. Citemos algunos casos como el Comecheques, el Gran Hermano, el Gran Primo, Pedro Delgado, el caso Dussac, la compra de ambulancias, entre otros. En su momento, el presidente salió en defensa de su primo y acusó a la prensa corrupta de montar una calumnia antes de que el personaje huyera a Miami con el beneplácito del gobierno. Prohibido olvidar. Pero también se observan elevados sobreprecios en muchas de las obras públicas que no han sido debidamente aclarados. La corrupción ya fue señalada hace 6 años por el Contralor y lo confirman una gran cantidad de informes de Contraloría, a los cuales una demasiado ineficiente y por lo tanto sospechosa Fiscalía General mantiene atorados por largo tiempo. Incluso algunos analistas sospechan que por la duración y por la abundancia de recursos, la corrupción podría ser mayor que en los gobiernos anteriores. La asambleísta Galvez, representante de Esmeraldas por Alianza País, fue acusada por la Fiscalía del presunto delito de cohecho, supuestamente por haber pedido coima por un contrato. Rápidamente fue expulsada de las filas del movimiento de gobierno y también se le quitó su condición de asambleísta. Actualmente se encuentra detenida para investigaciones. ¿Será un chivo expiatorio? Probablemente, porque esto le permite al gobierno llenarse la boca de una supuesta lucha contra la corrupción, incluso cuando surge dentro de sus propias filas. Y esto ocurre cuando las medidas económicas que viene tomando en el presente año, salvaguardias, confiscación de fondos de cesantía privados, impuestos a la herencia, van generando cada vez mayor rechazo entre la ciudadanía, evidenciando que el gobierno está desesperado por conseguir ingresos a como de lugar, después de haber derrochado irresponsabilidad los mayores recursos de la historia del país. La gran diligencia en un caso menor de corrupción contrasta con la total desidia por parte del gobierno para que se investiguen una serie de actos de corrupción denunciados por fuentes sociales y periodísticas independientes, más graves y escandalosos que el del asambleísta. Contrasta también con la ninguna investigación al inocultable enriquecimiento de varios funcionarios de gobierno y de ciertos grupos económicos durante los 8 años de correísmo. Mientras tanto, el gobierno podría necesitar más chivos expiatorios para al menos desviar en algo la atención ciudadana y mitigar el descontento que va generando en la gente. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Con nuestros corresponsales iniciamos el recorrido en Guayaquil. Desde CEPAN, Sonia Rodríguez nos habla sobre la problemática de las drogas que cada día gana terreno en el país. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos, los jóvenes y las adicciones, sacarlos de allí, un reto para el país. En la provincia del Guayas y Guayaquil en particular, el consumo de drogas ha crecido de manera terrorífica. Se les ofrece la droga y se les incita a probar. No pasará nada, te sentirás mejor, atrévete. Está por todos lados, en los colegios, en los barrios, en los bares. Trafican vecinos, familiares, generalmente adultos, que invitan y presionan a los adolescentes a vender en los colegios y ganar algo de dinero. Son chicas y chicos vulnerables los que más rápido acceden. Vulnerabilidad cotidiana, frecuente. No hay que comer, la mamá murió, el papá maltrata a la mamá, hay muchos gritos e insultos en casa, el papá se fue, la mamá tiene que trabajar mucho, llega tarde, cansada, el tío, el hermano mayor, andan robando, está preso. Problemas significativos e inmanejables para quienes los viven. Las familias se desesperan, no saben qué hacer y el Estado no daba respuesta. Actualmente, el Ministerio de Salud está implementando un programa de atención para adolescentes y jóvenes consumidores y acciones de prevención para niños y familias, llegando a los barrios y localidades. Estemos atentos, participemos, apoyemos a nuestras familias, vecinos, estudiantes. Las adicciones son una enfermedad, un síntoma de múltiples problemas. Necesitamos una sociedad saludable. Es nuestro derecho. Reportó para ustedes Sonia Rodríguez, CEPAM, Guayaquil. Nuevamente se reactiva el juicio contra 17 indígenas huauranes de la provincia de Orellana, acusados de presunto delito de genocidio. Les tenemos el siguiente informe. La Fiscalía logró este 1 de junio del 2015 que la Sala Penal de la Corte Provincial de Orellana revoque el auto de sobreseimiento provisional a los 17 procesados por el ataque a familias en aislamiento voluntario. Así, la Sala Penal aceptó el recurso de apelación presentado por la Fiscalía al sobreseimiento dictado por el juez de garantías penales de Orellana, Álvaro Guerrero, el pasado 9 de diciembre del 2014. Al mismo tiempo, la Sala Penal llamó a juicio a los 17 procesados en este caso. Según el fiscal del caso, Andrés Guazapaz, la decisión de la Sala Penal permite la continuidad del proceso por presunto cometimiento de delito de homicidio cometido durante los hechos ocurridos en el ataque a familias en aislamiento. Este hecho ocurrió el 30 de marzo del 2013 en la provincia amazónica de Orellana. Asimismo, la Sala Penal dictó medidas cautelares para las 17 personas procesadas. Se estableció la prohibición de salida del país y de presentarse cada 15 días en una unidad judicial de Orellana. Durante el proceso, la Fiscalía ha presentado alrededor de 100 elementos de convicción. Incluso se demostró que sí hubo muertos luego del ataque del 30 de marzo de 2013, señala el boletín oficial de la Fiscalía General de la Nación que se refiere a este tema. Para eso se respaldó en fotografías que habrían sido captadas por los presuntos atacantes y donde aparecen cuerpos de las víctimas. Se incluyeron las versiones de los procesados, quienes se refirieron a la existencia de personas fallecidas en el ataque. Hasta aquí el presente reporte informativo en torno al caso Huaurani que se reactiva en la provincia de Orellana, según información publicada por la Fiscalía General de la Nación. Y de esta manera, amigos y amigas oyentes, hemos llegado a ustedes con un programa más de Voces Comprometidas. Gracias por su sintonía. Nos despedimos invitándoles a que visiten nuestra página web en www.prodh.org. Hasta el próximo programa. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, Voces Comprometidas con los Derechos de las Personas y de los Pueblos. Muy bien, regresamos y estamos y continuamos con este su programa Al Derecho y al Revés de la organización Pro Derechos Humanos. Les invitamos a escuchar una bonita canción, sobre todo relacionado con el tema que estamos tratando hoy, que significa revalorización de los valores ancestrales, de la sabiduría ancestral. Amigos y amigas, nos está acompañando nuestro invitado del día de hoy, Darío Gualavicí. Él es gestor cultural y también dedicado a la investigación de las culturas de los pueblos andinos, sobre todo. Es de la zona de Cayambe, de la parroquia de Cangagua, de la comunidad Buena Esperanza, que le hemos invitado para que nos pueda contar sobre el significado en sí ya de lo que está estos tiempos importantes para los pueblos andinos, que es el solsticio, el Inti Raymi y otros temas relacionados con estas festividades y estas celebraciones sobre todo. Darío, bienvenido a este su programa, Al Derecho y al Revés, de Voces Comprometidas, acá a esta radio Casa de la Cultura del Ecuador. ¿Cómo está, Darío? Bienvenido a este su programa. Gracias, Julio, por la invitación y un saludo fraterno a todos los radioescuchas en todas las partes del mundo, porque para nosotros, que somos actores culturales, gestores culturales y que estamos viviendo ya prácticamente la antesala de lo que es el solsticio que se celebra en el mes de junio, el 21 de junio, donde en las culturas andinas tenemos ubicado trascendentales actos, ¿no?, para celebrar el Inti Raymi. Las culturas nuestras, desde tiempos inmemoriales, han ido generando a través de procesos largos mucha sabiduría que nosotros tenemos prácticamente guardada, ¿no es cierto?, a través de tiempos y tiempos que han pasado, sin embargo, de las agresiones que hemos sufrido, están latentes y queremos celebrar cada vez con más fuerza porque esa es nuestra identidad. Nosotros somos parte de esos pueblos milenarios que han sufrido una evolución y que ahora estamos aquí nosotros tratando de aportar, protegiendo lo que corresponde y también aportando desde nuestro pequeño espacio, ¿no es cierto?, cada cual, sobre todo de un colectivo que nosotros hemos formado en Cangagua, que es la Red Cultural de Cangagua, precisamente para darle un espacio importante a las expresiones ancestrales. Qué interesante, Darío, poder escuchar pues estas iniciativas que no solamente en Cangagua se le está realizando, sino también a nivel nacional, sabiendo que nuestro país es muy rica en su identidad, en su patrimonio cultural. Sin embargo, la evolución de la tecnología y sobre todo por la globalización, se ha ido perdiendo estos procesos históricos. El valor que se le ha dado al patrimonio no ha sido muy visibilizado, ¿no? Entonces también estamos preocupados porque frente al sistema que se vive a nivel mundial, a nivel global, se está pensando únicamente en el factor económico y se está dejando de lado otros factores, como es el tema de la identidad cultural. Cuénteme, Darío, ¿cuál es en sí los problemas que tiene este tema del patrimonio cultural, la identidad cultural de los pueblos? ¿Cuáles son los problemas y cuáles son las potencialidades que pueden hacerle frente a estos problemas que tenemos nosotros en cada territorio, especialmente aquí, allá en Cangagua, en el norte de Pichincha? Bueno, creo que entre otros muchos problemas está la colonización, ¿no?, y las agresiones que nosotros hemos sufrido a través de la historia. Antes de que lleguen los incas, antes de que lleguen los españoles, nosotros muy fuertemente a través de los pueblos teníamos una cercanía profunda a través de nuestra cosmovisión con la Pachamama, que es de donde nacen nuestros principios que celebramos. Sin embargo, todo esto ha hecho que nosotros vayamos perdiendo nuestra identidad y con el neocolonialismo se ha profundizado aquello. Sin embargo, para dar respuesta a eso, una de las cosas es primero tener conciencia de todo aquello, ¿no? De todo eso que se ha invisibilizado, tratar de darle luz. Y para eso hay que organizarnos. En este sentido, las voluntades que tenemos dentro de lo que es nuestro pueblo, Cangagua, ¿no es cierto?, han decidido formar este colectivo y profundizar mediante reflexiones permanentes sobre cuál importante y cuál trascendental es nuestro patrimonio, porque es un patrimonio riquísimo. Nosotros tenemos, la verdad, y recién nomás fue declarada incluso por la UNESCO una parte del camino que nosotros tenemos ahí en Quito Loma y todo eso, como patrimonio mundial, ¿no? Uh-huh. Y también lo más ancestral también es un patrimonio riquísimo que nosotros tenemos ahí. Entonces, y que tiene mucho que ver, por ejemplo, con el Taita Inti, ¿no? De hecho, las celebraciones andinas todas tienen que ver con el reloj solar, ¿no? Con el calendario solar, pero también está la Mama Quilla, ¿no? La luna, la madre luna, que es también un referente importante para muchas actividades que nosotros hacemos, entre ellas la agricultura, ¿no? Es una compañera que nos ayuda a que nosotros podamos utilizar al máximo la fertilidad de la Pachamama. Y hay muchos personajes a través de la historia, por ejemplo, el Ayahuma, que ha sido uno de los ejes importantes, un líder en la comunidad, aunque se ha tergiversado, ¿no es cierto? Le han dicho Diablo Uma a partir de la llegada de los españoles, de la iglesia y demás. Sin embargo, nosotros consideramos que eso no tiene nada que ver y que la Ayahuma es un personaje no solamente, digamos, disfrazado, ¿no? Sino que es una de las esencias más importantes que nosotros tenemos en nuestros pueblos y que es el líder y que lleva un espíritu y que tiene un contacto profundo con la naturaleza. De hecho, de ahí nace pero también hay otros personajes, ¿no? Importantísimos. Ahora, Darío, usted me hablaba de que Cangagua se le ha declarado patrimonio de la humanidad, patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO a un tramo que está dentro del territorio de la parroquia de Cangagua, el Capañán, ¿no es cierto? Al declararlo esto, ¿ha habido algún beneficio para los pueblos? ¿Ha ido creciendo la identidad? ¿Se ha mejorado los sitios arqueológicos? ¿Qué ha pasado con las acciones que han hecho las instituciones en el territorio? Bueno, las instituciones están realmente para beneficiarse políticamente de estos hechos, ¿no? Uh-huh. Pero en la práctica, todo queda en el discurso. Ajá. En la práctica está descuidado, ¿no? Están descuidados los sitios más importantes, muchos de ellos ni siquiera se conocen, así ¿no? Es. Entonces hace falta realmente tener una verdadera conciencia de qué es lo que significa ser declarado patrimonio mundial, ¿no? Más allá de esto, yo creo que es la grandeza de ese patrimonio, ¿qué significa para nosotros? Así es. ¿No? Uh-huh. Porque a veces nosotros tenemos un patrimonio que no tiene límites y que ha sido construido durante un esfuerzo tremendo por nuestros antepasados y sin embargo no le damos el valor y a cosas que vienen de afuera, a eso los asumimos, ¿no? Y bailamos y nos vestimos como que eso fuera lo más importante y olvidamos eso que es tan importante, que es nuestra propia identidad, que viene desde nuestras raíces y que tiene miles y miles de años de vida, de existencia, ¿no es cierto? Y que hace falta realmente que primerito las autoridades, ¿no es cierto?, tomen conciencia de aquello y se dejen de politiquerías y que entre todos, organizando a la gente, porque nosotros estamos tratando de darles iniciativas a los GATS, ¿no? ¿Ya? Y ellos, cuando deberían ser lo contrario. Así es. No, ellos deberían tomar la iniciativa. Porque las organizaciones no tienen recursos. Exacto. O sea, por más organizaciones que tengan la buena voluntad de poder hacer un proceso de fortalecimiento de la identidad, del patrimonio cultural, del tangible o intangible, por más que se haga esfuerzos, las organizaciones no cuentan con recursos más que la participación y la esencia viva de la gente. Si no fuera por la gente y las prácticas, esto ya prácticamente se extinguiría, pero algunos aspectos de la identidad en Cangagua, sobre todo, se ha observado que persiste, resiste, ¿no? A pesar de la fusión o la distorsión con la modernidad que son las orquestas, los discomóviles, pero a pesar de eso se observa todavía que la toma de la plaza en Cangagua ha sido un factor importante. Pero usted decía, las instituciones creo que únicamente han fomentado ese discurso y no han hecho acciones reales para acciones reales, pero significativamente, digámoslo así, con inversión, ¿no es cierto?, con inversión sobre estos patrimonios. Si es que solamente quedan en discurso, solamente dicen a la gente que tiene que organizarse, que tienen que asociarse, que tienen que capacitarse, yo creo que eso no va a tener una sostenibilidad. sino qué es lo que hace falta en sí concretamente de las instituciones en este caso. Nosotros hemos hecho propuestas, ¿no?, respecto de la revalorización, del rescate de los valores culturales identitarios que tenemos en Cangagua. No ha faltado por parte de nosotros, ¿no? Y venimos desde hace una década siquiera articulando con colectivos y tratando de decir, bueno, aquí estamos y no vamos a permitir que ese patrimonio siga invisibilizado y lo que es peor, todavía maltratado, prácticamente durmiendo en el olvido. Entonces, pero a su debido tiempo han venido autoridades y ninguna han emprendido realmente decir, vamos a hacer un proyecto. ¿Qué es lo que queremos a Cangagua y de este patrimonio de aquí a 20, a 30 años? Bien. Sino que se quedan en lo coyuntural, y lo coyuntural para ellos es la fiestita, la borrachera, ¿no?, la orquesta, el ruido. Y se pierde eso que es tan maravilloso, y que si nosotros haríamos un poco de silencio y escucháramos las tundas, escucháramos las guitarras, escucháramos los rondines, escucháramos los taquidos, las campanas, realmente eso nos traslada espiritualmente a algo que es, que no tiene palabras para decirse, porque es profundo. ¿Vale? No, porque a uno le remueve el espíritu el escuchar esas cosas. Pero como está tapado tras el ruido, ¿no?, tras toda esta, el consumismo, ¿no es cierto?, hasta nuestras autoridades parece que se contagian de aquello y entran en ese mundo y prácticamente no ayudan a resurgir eso que es tan maravilloso y que, repito, es patrimonio, pero es un patrimonio de todos. No debe ser simplemente que la UNESCO declare patrimonio, sino que nosotros nos apropiemos de ese patrimonio, le demos el valor que se merece y, bueno, luchemos para que realmente las fiestas sean reconocidas tanto por nuestros habitantes como también por otros habitantes de otros pueblos, turistas, etcétera, etcétera. Muy bien, estamos en una charla amena a propósito de las festividades que se avecinan del solsticio de Inti Raymi y sobre todo en el sector de Cayambe, en la parroquia de Cangagua específicamente. Les dejamos con esta pausa comercial y regresamos con ustedes en este programa Al Derecho y al Revés. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Seguimos, ustedes están en sintonía de Radio Casa de la Cultura de Ecuador, en este su espacio dedicado a los derechos humanos, y en esta vez el derecho a la identidad, el derecho a disfrutar del patrimonio cultural, el patrimonio tangible e intangible, y es sobre todo que estamos discutiendo con nuestro invitado Darío Gualevici. Él es un gestor cultural y también investigador sobre las culturas de los pueblos andinos de la parroquia de Cangagua, de la comunidad La Buena Esperanza. Con él estamos charlando sobre el significado, sí, de estas fiestas. En esta segunda parte de esta entrevista queremos preguntarle a Darío, ¿cuál es el valor importante que tiene estas celebraciones para los pueblos andinos? Es una, como usted decía al principio, es una celebración pagana, de orquestas, de bebidas, ¿cuál debería ser el verdadero valor importante de estas celebraciones? Sí, frente a la tergiversación que nosotros hemos visto respecto de la celebración tan importante como es esta, en la que los pueblos originarios tenían un vínculo profundo, ¿no es cierto?, con toda esta energía de la madre naturaleza que nos da de comer, y justo en este tiempo sabemos que es la cosecha, y eso es una de las cosas por las que agradecemos. Ante esta agresión que habían subido las fiestas, nosotros creemos que se le debe dar un nuevo sitio. Y para eso, me parece que hay voces que se van sumando, hay voluntades que se van sumando, y creo que de aquí en un proceso, recuerdo que usted mismo ha hecho una propuesta importante en ese sentido de cómo recuperar y declararle patrimonio intangible, ¿no es cierto?, a estas fiestas, porque realmente son unas fiestas milenarias donde realmente tenemos que cuidarla y tenemos que darle, proyectar. Porque un pueblo sin identidad es realmente un pueblo que está destinado a la desaparición. Si nosotros fortalecemos nuestra identidad, viviremos como pueblo, ¿no es cierto?, generaciones venideras que estarán orgullosos de lo que nosotros somos. Entonces, lo que nosotros estamos celebrando en este momento es ese agradecimiento que nosotros tenemos para el Taita Inti, ¿no?, por la cosecha, y a la madre, a la Pachamama, también por eso, por los granos secos que nos da ahora el maíz y todos los granos que nosotros tenemos en esta zona. Entonces nos reunimos, nos juntamos y agradecemos, ¿no es cierto?, por este maravilloso legado que nos va dando todos los años, ¿no? En este sentido, realmente todas las comunidades todavía se ve que estamos dedicados todavía. Digo por eso, porque muchos han salido también y están dedicados a otras actividades, pero todavía estamos dedicados al trabajo con la Pachamama, a sembrar, a cultivar, porque ese es prácticamente una de las herencias importantes. Ahora que la producción, por ejemplo, está todo en base a químicos, a transgénicos, ¿no es cierto?, y que nos están haciendo mucho daño a la salud, nosotros en las comunidades todavía vemos cómo las personas nos dedicamos a cultivar sanamente, y esa también es una alegría para nosotros, ¿no?, darle gracias a la madre naturaleza por esa oportunidad que tenemos de tener semillas sanas, ¿no? Aunque hay una, voluntad de parte del imperio y también de parte de las grandes transnacionales, ¿no es cierto?, de eliminar todo aquello para que ellos prevalezcan con su negocio de la alimentación, ¿no? Claro. Sin embargo, nosotros estamos ahí diciendo, miren, aquí está el compartir. Juntamos nuestras voluntades, tenemos la producción, y entonces celebramos, ¿no? Celebramos como se debe, con danzas, con rituales, con ceremonias, ¿no es cierto? Y en esta ocasión también que estamos preparando la fiesta del 21, vamos a tener artistas muy importantes que seguramente más adelante estaremos dando a conocer cuáles nomás estarán ahí, ¿no es cierto? Sí, precisamente, Darío, yo quiero invitarles a nuestros amigos oyentes a escuchar una canción de una agrupación que ha nacido en Cangagua. La coincidencia es grata, ¿no? La agrupación Jaya, que ha dado mucha identidad, ha elevado la autoestima de los pueblos andinos, y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, nos ha hecho quedar en bien. Entonces, esta agrupación estará en la parroquia de Cangagua el 21, que más adelante estaremos anunciando. Entonces, les invitamos a escuchar esta Bonita canción de la agrupación Jaya. Escuchado esta canción tan importante de la agrupación Jaya, les queremos invitar ya en esta última parte de nuestro programa que hemos estado compartiendo con Darío Gualavisí sobre algunas actividades que se está realizando en la parroquia de Cangagua. Y una de esas actividades, el colectivo Red Cultural de la parroquia de Cangagua está invitando a la ciudad de Quito, en este caso, que es la que más nos escucha, para que vayan el domingo 21 de junio desde las 10 de la mañana en la Plaza de Cangagua, nos dicen. ¿Cómo está el evento, Darío? Cuéntenos qué actividades se han preparado para esa mañana y tarde del 21. A ver, nosotros tenemos desde el 20, ¿no? Ya. Actividades que hemos preparado por este solsticio, por este Inti Raymi. El 20 de junio, en la comunidad de Pingulmín, vamos a tener un foro vivencial en el que el tema principal va a ser el cómo es la elaboración, la producción, ¿no es cierto?, de una de las bebidas más importantes que tenemos a nivel ancestral, que como es el guarango. Ya, ¿no? O sea, el Pingulmín es una zona importantísima de esta bebida de la penca, ¿no? Del penco negro, que lo llaman, es el guarango. Y ustedes han cogido este tema. ¿Cuál ha sido la razón para que el guarango sea el centro de este evento del sábado 20 de junio? Primero porque nosotros, al igual que en muchos de los valores culturales, hemos visto que se va perdiendo, ¿no es cierto?, este importante producto, ¿no? Porque no solamente es una bebida embriagante, sino que es un producto que tiene muchos, muchas vitaminas, muchos minerales, ¿no es cierto?, que va acumulando durante todo el proceso de maduración, que son alrededor de 8 o más años. Entonces, es una planta prodigiosa que incluso ayuda en curas como el cáncer, ¿no?, la gastritis y muchos más. Y entonces, y nos fortalece el organismo. Entonces, nosotros queremos ir descubriendo para todas las comunidades y para los miembros de las comunidades cuál es el valor real, ¿no es cierto?, desde la ciencia, desde lo tradicional, desde todo aquello que nosotros hemos sentido y hemos palpado, ¿no es cierto?, qué beneficios tiene el consumir, el producir el guarango, ¿no? Y aparte que espiritualmente para nosotros también ha sido muy importante, porque ha sido la compañera de miles y miles de años de nuestras comunidades, ¿no? Antes que venga la cerveza, antes que venga el trópico, etcétera, etcétera. Pero digámoslo también, el antes del guarango, el mishke, porque... Claro que sí. O sea, de la penca traen primero el mishke, después en un proceso lo hacen el guarango. El mishke, o en quichua es dulce, ¿no? El mishke es un líquido que sale del penco, que hemos visto y yo también he tomado, ¿no? Eso ha sido una costumbre de las mujeres embarazadas, de las mujeres que dan a luz, de los enfermos de anemia, que han y también antes, como no, los nuestros abuelos no tenían para comprar azúcar, si no tenían panela utilizaban el mishke para sus coladas de dulce, sus avenas de dulce. Qué importante es revalorizar esta bebida sagrada, digámoslo así, para los pueblos. Claro que sí, es sumamente importante porque se está perdiendo a pretexto de que se consumen las cosas venidas de afuera, ¿no?, que tienen una marca que todos conocemos y que es una agresión realmente para nuestra salud. Estamos perdiendo estas bebidas que son realmente milagrosas, ¿no? Desde la misma... digamos, desde lo que usted mencionaba del chahuarmisqui, ¿no? Es decir, el dulce, ¿no? Que es una bebida riquísima, que se lo puede tomar directamente el momento que se lo está cogiendo desde la penca, ¿no es cierto? Uh-huh. Se lo puede ingerir y eso es ultra saludable para nuestro organismo, ¿no? Uh-huh. Tiene muchísimos, como yo decía antes, 8 años de ir acumulando la alimentación que tiene, ¿no es cierto? Y después cuando se destila eso, todo viene a nuestro organismo, ¿no? Entonces, para nosotros creemos que es sumamente importante que se revalorice esta bebida, porque de esa manera nosotros vamos a tener jóvenes, niños más fuertes, saludables, ¿no? Y además porque tenemos a mano, no tenemos que estar comprando. Ahorita hemos visto cómo el agua, ¿no es cierto?, está siendo comercializado de tal manera que una botellita chiquita cuesta un ojo de la cara, ¿no? Y sin embargo no tiene el alimento que tiene nuestro chahuarmisqui y después también el guarango, ¿no es cierto?, que sirve también como bebida que para las celebraciones importantísimas que tenemos en nuestras comunidades. Entonces para nosotros creemos que es sumamente importante porque de esa manera también estamos resistiendo, ¿no? Ajá. Diciendo basta a la Coca-Cola, perdón, me equivoqué creo. Entonces estamos tratando de resistir a través de lo que nosotros somos, de nuestros valores culturales, de nuestros valores identitarios, y decir, bueno, que nuestras comunidades no se pierda esto. Uh-huh. Entonces, para eso necesitamos hacer un proceso, y por eso vamos a tener este foro, ¿no es cierto? Este foro vivencial, donde las personas van a ir no solamente instruyéndose por parte de algunas personas conocedoras de estos temas, ¿no?, sino que vamos a ir viviendo cómo se hace la extracción del chahuarmisqui. Es un foro práctico, más bien, en vez de hacer una exposición magistral, como saber, sino más un foro. ¿Quiénes van a ser los expositores, expositoras? Bueno, hay algunas personas que nosotros hemos invitado, ¿no? Los compañeros organizadores tienen los nombres de las personas que van a estar presentes, pero nosotros lo que garantizamos es que son personas que entienden de la materia. Aquí nos dicen que son mujeres de la comunidad Santa Rosa de Pingulmín, son las que van a encargarse de la exposición. Me parece muy interesante y felicitaciones a ustedes que están en este proceso, pues. Eso va a ser el día sábado 20, ¿no? Así es. ¿A qué horas empieza? Nosotros tenemos desde las 9 de la mañana, ¿ya?, ¿no? desde las 9 de la mañana y esperamos terminar más o menos a las 2 de la tarde. Ok, ¿no? Y van a todo el proceso, sí, va a ser visita al campo, exacto, saber cómo se extrae el mishke, una explicación de cómo se madura el penco y cuál el penco o penca está listo, porque también lo que conozco es que hay para sacar el mishke penco macho y penco hembra, y según dicen que el mishke del penco hembra, de la penca hembra, es mucho mejor que el del macho. Eso nos han contado las warmis, se puede decir, de la comunidad. Eso va a ser el 20, ¿no es cierto? Qué interesante. Invitarles a ustedes, amigos y amigas, a vayan a la comunidad de Santa Rosa de Pingulmí. Eso queda en la vía Cusubamba Cayambe, ¿no? Yendo por de Quito a Guayabamba, de Guayabamba a Cusubamba, y de Cusubamba, antes de llegar a Cayambe, ustedes preguntan dónde queda Comunidad Santa Rosa de Pingulmí, es ahí al lado de la vía Panamericana. Y el día 21, ¿cómo están preparándose ustedes para el día grande que ustedes han mencionado, que es el día del encuentro por la paz, la vida y la revalorización de la sabiduría ancestral? Sí, para el día 21 nosotros tenemos algunas actividades que hemos programado, ¿no? La red cultural de Cangagua, realmente con todos sus integrantes, ha hecho propuestas importantes. Entre ellas está la Feria de Productos Agroecológicos, ¿no? Productos sanos, que nosotros podemos ahí en la plaza encontrarlos, ¿no? Absolutamente importante y accesible y sano. Claro que sí, directamente desde las personas que en las comunidades van produciendo. Así productoras es. O productores salen con los productos a vender. Así ¿ya? es. Esa. ¿Ya? Esa es una de las actividades que nosotros desde las 7 de la mañana vamos a tener para todas las personas que nos visiten, ¿no? Y para todas las comunidades que son incluso de la misma parroquia. También vamos a tener una exposición de semillas, ¿no? ¿Ya? Semillas que son semillas sanas, semillas que ustedes pueden encontrar ahí. Es importante que conozcamos qué nomás produce en el sector de Cangagua, ¿no? Porque hay diferentes pisos ecológicos, ¿no? Uh-huh. En la parte alta tenemos una producción de algunos productos, pero también en la parte del llano, en la parte del valle, tenemos otros productos, incluso frutales, uh-huh, ¿no? Entonces vamos a tener ahí la exposición de semillas que nosotros tenemos en nuestra parroquia. ¿Ya? Otra de las actividades es la exposición de gastronomía propia de la parroquia. La rica comida que tienen, ¿cuáles nomás, qué platos nomás tienen ahí? Bueno, hay incluso últimamente algunas personas que están con propuestas muy avanzadas, por ejemplo, con el mishke del penco, uh-huh, están enriqueciendo algunos platos importantes, ¿no? ¿Ya? Entonces vamos a tener muchas sorpresas. Mucha variedad. Claro que sí. Tendremos realmente lo tradicional y algunas cosas, como digo yo, que van siendo siendo añadidura de lo que van haciendo nuestros nuevos compañeros y compañeras que son de la parroquia. ¿Ya? Luego tendremos también una exposición fotográfica. ¿Ya? No, una exposición fotográfica donde estarán fotografías de imágenes, ¿no es cierto?, de nuestra parroquia. Podemos conocer algunos sitios que, como decían antes, a veces no se los conoce, pero que a través de esa exposición fotográfica pretendemos nosotros dar a conocer a todos nuestros amigos que nos visiten y amigas también que nos visiten, lo que es la riqueza de nuestra parroquia. Luego vamos a tener un concurso, exposición y muestra de pintura, ¿no? De artistas aficionados de las zonas, creo que van a participar, ¿no? Claro que sí, y la pintura es una de las expresiones culturales importantísimas, ¿no? Uh-huh. A través de la pintura expresamos la vida misma que nosotros tenemos ahí, y entonces vamos a tener una muestra pictórica de personas que van a ir en ese concurso, en la exposición, van a ir mostrando sus habilidades, ¿no? Yeah. Plasmando nuestros paisajes, nuestra vida. Okay. ¿No? Vamos a tener también exposición de juegos tradicionales, títeres, teatro, entre otros, ¿no? Ya. Entonces, hay muchos juegos tradicionales que a aquí, veces igual estamos... Permítame, Darío, aquí a las 12 del día dice Encuentro del Fuego, Ceremonia, Celebración de la Vida, la Paz y el Inti Raymi. ¿Qué significa esto? Van a ser a las 12 del día. ¿Cuál es el significado de esta actividad que la van a hacer el día 21? Bueno, esto tiene que ver con un encuentro de carácter espiritual, ¿ya? Científico también, ¿no? Porque justo, porque el 21 es porque nosotros sabemos que en ese momento se celebra, bueno, está cercano, el solsticio, ¿no? Entonces, nuestras culturas, precisamente en ese momento, celebraban una de las fiestas más importantes, como es, como dije antes, la fiesta de la cosecha, la fiesta del sol, la fiesta del agradecimiento, la Pachamama. Entonces, nosotros vamos a tener una celebración importante, ¿no es cierto?, espiritual, donde van a estar compañeros, compañeras, y todos están invitados a eso, porque creemos que el acercamiento debe ser profundo, con nuestro espíritu profundo, ¿no?, con nuestro pasado, con lo que somos ahora, y con lo que queremos ser, ¿no?, como pueblo. Entonces, en este sentido, tendremos los frutos que ha producido la madre naturaleza, ¿no es cierto?, en este momento, y por eso vamos a darle gracias al Taita Inti, al Hacedor de la Vida, ¿no?, a la Pachamama. Pero al mismo tiempo también nosotros creemos que debemos celebrar y debemos lanzar una plegaria, ¿no es cierto?, por la paz. Por la vida. Por la crisis mundial. Exacto, porque nosotros estamos viendo con mucha pena, ¿no es cierto?, que en todas partes, si no son guerras oficiales, sin embargo hay agresiones, ¿no es cierto?, que nos están haciendo mucho daño, que están matando o que están dejando mutilados a los seres humanos y a la vida misma, ¿no? Porque la vida no solamente somos los seres humanos, sino es toda la naturaleza. Hay otros seres vivos que están desapareciendo y que nosotros quisiéramos que, no solamente a través de la plegaria, pero también a través de eso, pero también a través de acciones concretas, todo el ser humano vaya tomando una posición frente a la vida, ¿no? ¿Ya? Por la paz, ¿no? Bien. Y en este sentido nosotros lanzaremos también nuestra plegaria, ¿no es cierto? El encuentro del fuego, dice que van a venir de distintos sectores con el fuego, trayendo el mensaje de paz y de armonía, y se concentran en la plaza a las 12 del día y encienden el fuego y la preparación de la ceremonia en sí. Qué importante, sobre todo estos eventos que se pueda armonizar de alguna manera y sensibilizar a la población sobre lo que está pasando a nivel mundial, por lo que pasa en otro país o lo que pasa en nuestro país repercute a la armonía de la naturaleza. Así es. Y también, para cerrar, van a tener la participación de diversos artistas, entre ellos Jaya, una agrupación importante, como habíamos dicho. Creo que así va a ser un evento bastante importante y, pues, por lo tanto, quisiera, Darío, para despedirnos, que haga la cordial invitación a nuestros amigos y amigas oyentes para que asistan y que nos digan cómo llegar a la parroquia de Cangao. Gracias, Julio, por esta oportunidad, y queremos realmente invitar, ¿no?, desde Cangagua, a todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando en este momento, ¿no?, y que pasen la voz. Además, queremos que esta sea una celebración donde podamos juntar muchas voluntades, porque todos que queremos revalorizar nuestros valores identitarios, deberíamos reunirnos en algún lugar y celebrar este momento importante que es del Inti Raymi y que es del solsticio, ¿no? En ese sentido, ojalá puedan acompañarnos mucha gente, les vamos a recibir con los brazos abiertos todos los gestores culturales que estamos aglutinados en la red cultural de Cangagua. Les hacemos la más cordial invitación. Los artistas van a ser realmente de mucha importancia. Entre ellos estará Hayak, estará también el ballet Inti Samay de Cangagua y muchos artistas más, ¿no?, de música, danza, teatro, títeres y demás. Así es que es una gran oportunidad para visitar Cangagua. Y puedan tomar el famoso guarango. Claro que sí, ahí tendremos, así es, el chawarmisque, el guarango, tendremos ahí para quienes nos visiten. ¿Cómo llegamos a Cangagua? Bueno, podemos de diferentes maneras, ¿no? Depende cómo quieran llegar, si desde el aeropuerto o desde Quito. Hagamos de cuenta que estamos en Quito. En Quito tenemos acá en la Ofelia, detrás de la parada del metrobús de la Ofelia, tenemos el intercantonal de Cangagua, ¿no? Yeah. Entonces ahí podemos abordar el bus. Este nos deja en la entrada, en estación se llama, en la entrada a la parroquia de Cangagua, pasando el peaje de Cangagua, yeah, ¿no? Hasta allá llegamos, y de ahí tomamos un bus que va, el bus de Cangagua, que va hasta la plaza. En la plaza central nosotros estaremos ahí. Facilito llegar. Sí, prácticamente, sí, no es difícil. Muy bien. No. Muy bien, Darío. A nombre de este programa, Al Derecho al Revés de ProDH, y también a nombre de la Radio Casa de la Cultura, queremos agradecer por esta visita y por el sacrificio que usted ha hecho de venir desde la comunidad a invitar acá a la ciudad de Quito, y esperamos de que esta invitación que usted lo hace tenga sintonía en nuestros oyentes y vayan. Y no sé si es que por alguna circunstancia algún amigo o amiga oyente quiere tener alguna referencia de contacto, cómo, a qué número le pueden llamar para que, si es que quieren más orientación y más información sobre estos eventos. Bueno, nosotros a través de las redes sociales, ¿no?, a través de la Red Cultural de Cangagua, tenemos un sitio donde pueden informarse de las cosas que estamos haciendo en los preparativos de este evento. Pero cualquier cosa que puedan tener como inquietud, con gusto podemos atenderles, ¿no? Puedo dar mi número de celular, que es el 0991-540054. Muy bien, maestro, muchas gracias. Ha estado con nosotros Darío Gualavisí. Por nuestra parte, queremos agradecerles a ustedes, amigos y oyentes y amigas que nos han escuchado a este programa Al Derecho al Revés. Queremos agradecerle a nuestro amigo ingeniero de sonido, también, que nos ha acompañado, Daniel Castellanos. Muchas gracias, hasta la próxima. Les saluda Julio Char. Hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Se lucha por los derechos de los pobres y excluidos. No solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia ahogan la libertad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.